mismos malos hábitos, las mismas costumbres, activando bombas, provocando derrumbes. Tu rap se difumina, mis frases se difunden. No existe ni mota ni MC tan fuerte pa' que me tumbe. Más que un rapero, me siento un exterminador o un cocinero que sale de repartidor. Camino en el guero y el policía es el más culero. No le da miedo el ratero ni el rapero hardcore. Lo que escribo es dinamita, no intentes que se derrite. Ellos no inventan, imitan, lloran si no los invitan. Ellos no rapean, vomitan y tienen basura escrita que todos están escuchando, pero nadie necesita. Los alcaldes les disparan siempre arriba de la cara. Si el alcalde disparara, sentirías que algo cambiara. Situación que no es tan rara, en la escena del mañana sentirías que algo cambió, si ahora tú eres el de la fama. Yo estoy esperando como un árbol en invierno a que la canción perfecta se aparezca en mi cuaderno. Terrorismo contemporáneo, arte moderno. Este disco es una bomba, que no lo escuche el gobierno. En esta época de poca plática y de muchas máquinas, yo no quiero paz, quiero pasar a la otra página. En esta época de poca monta y de muerte pronta, tengo ideas muy grandes para una vida tan corta. No me extraña la telaraña en mi alacena. No estoy limpiando mi casa, estoy limpiando su escena. No me extraña, es solo tratar de cualquiera. Yo con otra seguidora, tú con otra sudadera. No es por mujeres y dinero, es porque quiero, y no son barras de rap, son garras de acero. No es por mujeres y dinero, es porque quiero, y no son barras de rap, son garras de acero. No es por mujeres y dinero, es porque quiero, no son barras de rap, son garras de acero. No es por mujeres y dinero, es porque quiero, no son barras de rap, son garras de acero. Raperos pasajeros parecen conmovedores, no van en nuestro estéreo, van en nuestros tenedores. Creen que son escritores y nacieron para actores. Se sienten mal en la calle, pero bien tras bastidores. Son porristas asustadas fuera de sus vestidores. Son artistas inspirados en grandes televisores. No se vienden sus ventas para creerse los mejores. Las peores religiones tienen más consumidores. Yo no estoy buscando público, soy de esos cantautores que estaban buscando rimas y encontraron seguidores. Haters crecen como flores, yo vine a dejar dinero. Mis tijeras las mejores, talan árboles enteros. Hay un bosque de esos ñeros esperando a que fracase. Yo soy un fracaso, al contrario de mis frases. Ya que vives en el caso del rap que los otros hacen, pon replay, es un repaso de cómo se usa una base.